campamento a la tropa, qué emoción. Todos en punto de las 6 de la mañana, mochila al hombro, su uniforme y su bordón, van en camino de retos y de aventura. Del campamento va la tropa hacia la isla, son los que tiernos los que mueren de las ganas, pero no hay baño que en el metro aguante ser, que del Rosario hasta Tarquinia no hay parada. Del campamento va la tropa cargadita de aventuras, a picar lo que en el parque han aprendido, a hacer amarres, construcciones y fogatas y los nudos que no sirven para nada en el local. Como se ve que es mi grupo, ¿verdad? De campamento va la tropa en el camión, con alegría todos a coro van roncando, duerme el guía, duerme el jefe y duermo yo, y los pies tiernos formaditos para el baño. De campamento va la tropa por el pueblo, comprando víveres, chatarras y los viejos. No cabe nada en las mochilas, faltan manos. Ahí viene un taxi, la libramos y amenaza, por favor. De campamento va la tropa, cargadita de aventuras, a chicar lo que en el barrio han aprendido. Hacer amarres, construcciones, hipogastas y los nudos que no sirven para nada en el local. El campamento va la tropa y ya llegó, parando tiendas nuestro jefe suda y suda, y mientras tanto las patrullas se la acercan, haciendo galas de sus dotes como atletas. Del campamento va la tropa y va a comer, tamales caucha la fogata está encendida, buscando están los ingredientes de mochilas, y la sorpresa de la tarde de juguetes van llenitas. De campamento va la tropa, cargadita de aventuras, aplicando que en el parque han aprendido, hacer amarres, construcciones, y fogatas y los nudos que no sirven para nada en el local. De campamento va la tropa y no hay acción, porque su gente se muere de calentura. Hace 2 horas que le cerraron la alberca. Tengo palomas, patronar, vamos por leña. De campamento fue la tropa y de regreso, traen experiencia como en cada campamento, y la aventura que contagia y esperando, pero mejor se las platico cuando acabe de cantar. De campamento va la tropa, cargadita de aventura, aplicando que en el barrio han aprendido, hacer amarres, construcciones, mil fogatas y los nudos que no sirven para nada en el local. Hacer amarres, construcciones, mil fogatas y los nudos que no sirven para nada en el local. Gracias.